será posible que se dejen engañar, será imposible que se dejen engañar por nadie. Tened siempre presente que vosotras, al ser madres, al parir a vuestros hijos, le transmitís la vida que Dios nos da. Por lo tanto, nadie tiene derecho a disponer de la vida de nuestros hijos, de vuestros hijos. Se habla mucho sobre el aborto, pero se dice muy poca cosa del gran aborto que son todas las guerras producidas por la Trinidad diabólica, capitalismo, militarismo y el clero de todas las religiones, que con tres jinetes del apocalipsis explotan, engañan y asesinan a vuestros hijos. Pero esto lo hacen porque ignoran por completo lo que es el verdadero cristianismo de Cristo. Por esto, ya ha llegado el momento de que vosotras, mujeres de Mallorca, formando la Iglesia Pobre de Cristo, si queréis podéis ser apóstoles de verdad. No necesitáis estudios de seminario, basta que tengáis a Cristo en vuestro corazón. La Iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Esto es todo. Y claro está, procurando no traer muchos hijos al mundo, basta ya de aumentar el número de obreros, de parados, de pobres. Ánimos pues y adelante con alegría y energía. Mujeres apóstoles de Cristo, sacerdotes de Dios. Cayetano Martí, septiembre 90. Ya, aquí hay copias más pequeñas que creo que habrá para todos. Sí. Amén. Bien. Sé que más llegó para que se salga. Hay aquí ya mujeres que saben, que conocen ya bastante la idea que estoy dando siempre de viaje astral para los o las que no saben nada de esto. Les diré, que el viaje astral es simplemente el sueño provocado a conciencia. Entonces, en uno de estos viajes astrales de estos días, en que he tenido que ir, tengo que ir aún a hablar con estos jefes que gobiernan el mundo, Bush, este del Irak, Gorbachev de Rusia, el Papa Católico, el Sanedrín, sumo pontífice del judaísmo, la religión del Islam. Claro, al tratar de dar mensajes a estos seres que están completamente ciegos, me encuentro con que el maestro está dando el sermón a una gran multitud, y precisamente la mayoría mujeres. Todas las que estáis aquí y otras que no están, porque cuando yo desperté calculé que había centenares de mujeres, y el maestro dice, pero esto es para todas las mujeres del mundo, así es que las que yo iré llamando en Palma mismo, en Mallorca, después en otras partes del mundo, serán, son ya de hecho mis apóstoles femeninos. Esto choca, porque cuando yo desperté pensé, caramba, el budismo y después el catolicismo, que copió del budismo, inventó la idea de monasterio, de convento, y metió ahí las mujeres, y a través de siglos las mujeres han sido simplemente monjas, y los hombres dentro del Vaticano, con toda su historia, que diremos, filosófica y teológica, han mandado, han dirigido. Después ha venido el protestantismo y ha hecho lo mismo. Ahora, hay algunas mujeres dentro del catolicismo y también dentro de las sectas protestantes mayoritarias, la anglicana, por ejemplo, que hay mujeres que tratan de ser sacerdotes y luchan contra sus jefes. Pero todo esto está claro de que ignoran a Cristo. Porque ser apóstoles, hombres y mujeres, ser apóstoles de Cristo es tan sencillo que el maestro un día dice: dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de Dios, el reino de los cielos, y si no os volviereis como niños, no entraréis en el reino. Los niños no tienen estudios teológicos, no estudian en seminarios. La verdadera iglesia de Cristo no tiene sacerdotes a sueldo, no tiene vividores. Ya el apóstol Pablo, San Pablo, que dice la iglesia católica, ya decía: mis brazos siempre me han servido para trabajar y no ser una carga para nadie. Entonces, cuando veo estos días, por ejemplo, por la televisión, el interior de algunos conventos de Madrid, unas señoras muy bien vestidas, un edificio enorme, y he visto esta mañana y otras veces, pero sobre todo esta mañana, a lo mejor lo habréis visto algunas de vosotros, este informativo balear, estas chabolas de Ibiza y chabolas en Palma, esta gente gitana, gitano o no gitano, son seres humanos dentro de estas chabolas, y estas mujeres en los conventos, en grandes edificios, haciendo creer al mundo durante siglos que son apóstoles de Cristo, mujeres dentro de un convento. No, no. Jesús de Nazaret, el Cristo, por boca del carpintero Jesús de Nazaret, dijo bien claro: aprended de mí. Y él trabajaba de carpintero. No voy a decir una serie de cosas más que hay. Esto, si acaso, ya lo diríamos, o lo diré más adelante, a las mujeres que hoy están presentes aquí, que les interese conocer más a fondo ese cristianismo, que estén interesadas en ser de verdad apóstoles de Cristo, como digo en el mensaje, Cristo no obliga a nadie, yo mucho menos, pero está la puerta abierta. Y a partir de este momento, las que sintáis esta llamada, esta cosa, venid a hablar conmigo. Hay algunas aquí que han dado ya pasos enormes. Estas ya son consideradas, que diremos, las que están más adelante de este apostolado. Son mujeres que han tenido y están aquí presentes. No vamos a citar una u otra, pero hay algunas ya aquí presentes que han tenido que luchar fuerte contra sí mismo, contra sus familiares, porque han dado uno de los pasos más importantes. Han ido al obispado católico y se han dado de baja de la iglesia católica y han exigido un documento firmado por el obispo o por el secretario: me doy de baja de la religión de los ricos, de la religión humana, para poder pertenecer a la religión de Dios, al cristianismo de Cristo, que no está dirigido por Cayetano o por María o por Juan o por Miguel. tal cristianismo de Cristo está dirigido por el Maestro mismo. ¡Cristo! Ha venido bien esta reunión de hoy precisamente porque pongáis atención a lo que está pasando en el mundo. La última guerra mundial nos dio una buena lección, pero aún no era el momento de dar a conocer el cristianismo de Cristo. Ahora sí, hace 2 o 3 años nos reunimos aquí mismo, hombres y mujeres, 10 y 6. Según las profecías que después se encontraron de Nostradamus, de Malaquías, hasta de Juan 23, dieron el visto bueno sin saber nosotros que tenían que ser 16, que tenían que reunirse con un hombre canoso, tuerto, uno por menos, pobre, obrero, venido de Israel, que con estos 16, y yo que era presente, yo, son 17, y el Cristo que estaba con nosotros, 18, que ya estamos en el número cabalístico de 1 y 8, 9. En una palabra, el cristianismo de Cristo, después de 2000 años, ha renacido aquí en Mallorca, porque precisamente estas profecías de Nostradamus y de Malaquías hablan de una isla en el Mediterráneo. Y lo chocante es que hay sacerdotes católicos, protestantes, el Vaticano, hasta gente política sabe de esto de aquí y tratan de ignorarlo. Pero las cosas por ellas mismas se declaran. ¿Por qué? Reuniones políticas de alta envergadura mundiales en Palma estos días. ¿Por qué? Un cardenal enviado de Roma. ¿Por qué vino a visitar Mallorca con tantas iglesias y teniendo la catedral? ¿Por qué vino aquí cerca, a esta iglesia de aquí cerca, a decir una misa? Porque tenía que llevarse mensajes que le dieron Miguel y María. ¿Por qué desde el Tíbet ha tenido que venir nada menos su santidad, el Lama, a Mallorca y principalmente a Palma? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué cuando yo vivía en las viviendas del Can Redó, Corea, que decimos, ¿por qué cerca de mi casa se abrió una iglesia evangélica por un señor que vino del Brasil expresamente para esto, la iglesia pentecostal? Después la cierran cuando nosotros vinimos a vivir a esta finca, al piso de arriba, la cierran y la abren cerca del castillo de Belvedere. Al poco tiempo de vivir en este piso de arriba, ¿por qué vino un pastor bautista y abre una iglesia bautista detrás de estos edificios antes de llegar a la Cruz Roja? La iglesia bautista. ¿Por qué estas casualidades? Porque ellos saben ciertamente lo que está ocurriendo aquí. Y el obispo Teodoro Ubeda, el obispo católico, dijo a Castro, el dueño de esta casa, le dijo: ¿por qué no organizáis todo esto? ¿Organizarlo en qué sentido? ¿Abrir un local? ¿Será una secta más? ¡No! Le dijo: esto no es una secta más, es el cristianismo que ha renacido. ¿Y usted qué dice de esto? Y sobre todo de Cayetano, ¿qué dice usted? Dice: hombre, yo creo sinceramente que esto es un hecho profético. Un hecho profético. No dijo una herejía, no dijo una secta más, no dijo protestantes. que pasa aquí. Ahora bien, maestro, ¿qué tengo que decir a estas mujeres que vendrán? Simplemente todo esto que estás oyendo. La llamada a estas mujeres para que, si hay algunas que de verdad quieren ser apóstoles, apóstoles, yo mismo les diré lo que tienen que hacer. Él lo ha dicho, el maestro. Y después verás que vendrán a ti y te dirán: yo estoy dispuesta a ser apóstol, ¿qué me aconsejas? ¿Qué me dices? Y esto, yo sé que algunas lo harán y otras no. Ya en el astral he visto las que quedaban y las otras que se marchaban. Yo no voy a decir ahora nada de esto, porque a veces hasta en el último momento puede haber un poco de cambio, quién sabe, pero él sabe lo que se hace, el maestro. Pero recalquemos profundamente lo que está pasando hoy, que nos servirá más que la guerra mundial pasada. Ahora mismo podríamos decir que ya he dicho yo muchas veces a los chicos que vienen por aquí, a los hombres, los golfos del mundo se están reuniendo nada menos en el golfo. Los golfos, los mandamases, los ladrones, los asesinos, los que dicen que creen en Dios, pero no creen más que en el becerro de oro, el dinero. Tenemos la prueba clara, vosotras mujeres, las que tenéis hijos y las que estáis solteras y no tenéis hijos aún, pero podéis llegar un día a ser madres. Mirad lo que está pasando hoy. No en el sentido militar o político, sino que las religiones, las mayoritarias del mundo, están representadas en el golfo. El Islam, los árabes, el judaísmo, el cristianismo católico y protestante, católico de Francia o de Italia, protestante de Norteamérica y de Inglaterra, religiones mayoritarias con millones de seres humanos que le siguen a estos tipos. ¿Y qué están haciendo? Dando el visto bueno. Hasta los hay que ya hablan, como el Islam, de guerra santa. Ya tuvimos una guerra santa en España durante 3 largos años. Más de 1 millón de muertos con una guerra santa organizada por el Vaticano. El visto bueno. En lugar de ponerse los sacerdotes católicos en medio de los contendientes, llamados azules y rojos, zona nacional, zona roja, pero eran bautizados en ambos lados, españoles en ambos lados, hijos de madres, y tenían que pelearse para defender los intereses de un capitalismo militar y religioso. Y cuando todo se acabó, el jefe de toda esa porquería iba debajo palio de la Iglesia Católica. ¿No os dais cuenta? ¿Parir hijos para qué? Y después se ponen si el aborto sí es, si el aborto no. Estoy contra el aborto. No hay que matar, pero se puede evitar. Se puede evitar el embarazo, tenerlo presente. ¿Para qué tantos hijos? Para que haya más pobres, más obreros, más esclavos, más viciosos. más prostitución y sobre todo más soldados para que estos ricos se llenen el arca de oro a costa de la vida de vuestros hijos. ¿Qué es esto? ¿Por qué las religiones de los ricos no predican lo que dice ahora Cayetán el Diezero? ¿Por qué no escucháis las palabras de Cristo que hablan por boca de este obrero? Poned atención a esto, es el Cristo que está hablando. Y por mi boca, no más hijos en el mundo, sobre todo de los pobres. Me escribía, o me ha escrito una chica de Barcelona estos días, y me dice: estos pobres chicos ahora de Cartagena, hace 2 días que están en la marina y ya los han metido a los barcos y a la guerra. Dice: ¿y por qué no va el hijo del rey? O los hijos de los gobernantes. ¿Por qué no van los sacerdotes? ¿Por qué no va la gente rica? ¿Por qué no fueron a las Islas Malvinas los ingleses, los capitalistas ingleses, los sacerdotes de la religión anglicana? ¿Por qué no fueron ahí a pelearse? ¿Y por qué no fueron los de Buenos Aires también, la gente rica, poderosa, capitalista, militarista, clero? No, enviaron a gente pobre. ¿Os dais cuenta? Y entonces Cristo ha dicho: ahora ya es el momento. ¡Basta! En el mundo se ha dado ya la vuelta, ya muchas veces, del Evangelio de Cristo por católicos y protestantes, y ahora últimamente con esta secta Testigos de Jehová que van de casa en casa, y hasta los mormones también. Ahora es el momento, porque todas estas organizaciones no predican más que a favor de su bolsillo. Buscan socios, buscan dinero, cuotas, vender libros, revistas, vender a Dios continuamente. Y es cuando el maestro ha dicho: ahora es el momento de decir al mundo: no, todo esto no es el cristianismo. La iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. ¿Cuántas veces yo en mi casa, y esto podéis hacerlo todas si queréis, cuántas veces en las viviendas y aquí, mi esposa, cuando nuestra hija aún estaba soltera, cogíamos un trocito de pan, un poco de vino: tomad, esto es mi cuerpo, bebed, esta es mi sangre, haced esto en memoria de mí, haced esto en memoria de mí, del Cristo universal, porque la sangre de Jesús de Nazaret estaba aún en sus venas. Él ha dicho: las palabras que yo os hablo son verdad y espíritu. La carne nada aprovecha. ¿De qué sirve ganar todo el mundo si se pierde el alma, el espíritu? ¿De qué sirven todas las ceremonias? ¿De qué sirve estar dentro de una organización religiosa, llámese como se llame? ¿De qué sirve? ¿Acaso no vemos España, la gran mayoría de los españoles bautizados por la Iglesia Católica? Muchos han hecho la primera comunión en la Iglesia Católica, se han casado por la Iglesia Católica, y hay miles, millones de seres humanos que se separan, que se divorcian, y otros se drogan, y otros se emborrachan, y otros roban, y asesinan, y otros estafan, y se llenan de dinero, explotando a los pobres, trabajadores. Y todos han sido bautizados, y el clero católico en España admite esta, que diremos, brutal concepción de la vida: ricos y pobres, explotados y explotadores dentro de la misma religión, de la misma iglesia. ¿Qué concepto se tiene de Dios? ¿Qué idea se tiene de Cristo? ¿Dónde está el cuerpo de Cristo que dicen los apóstoles? Pablo mismo, que cuando un miembro padece, todos padecen, y cuando uno se alegra, todos se alegran, y no puede decir la nariz a la oreja, no te necesito, porque compara el cuerpo físico, y es una verdad, cuando tenemos una uña, o el ojo, o cualquier parte que nos duela, hay que ver como siente todo el cuerpo aquello. Pero las religiones oficiales, y principalmente el catolicismo y protestantismo que conocemos aquí en Palma, esto lo quieren arreglar con la limosnita. ¡No! Limosnita no, justicia sí. Yo he trabajado toda mi vida de yesero, al final he llegado a una pensión que a duras penas sirve para comer. Y en las empresas donde yo he trabajado, principalmente en la última, más de 30 años, han acaparado millones, tierras, coches, los beneficios del trabajo se los han llevado ellos. Y después he llegado yo y otros yeseros a la jubilación, y gracias de tener familiares, porque si no, estaría yo mismo ya en las hermanitas de los pobres. ¿Es esto la religión de Cristo? Esta gran boda que hemos visto estos días en la catedral, y otra mujer que no tiene dinero se casa a duras penas en una iglesia pequeña, en una parroquia, y un sacerdote barato nos está casando, y ahí el obispo y en la catedral. Y después quieren hacernos creer que todo esto junto es la iglesia de Cristo. ¡No! Es necesario ya que vosotras mujeres entendáis todo esto. Y las que ya sintáis, además de esta charla de hoy, en vuestra casa, estos días que vendrán ahora, pensad. Y si sentís la llamada de Cristo de verdad, Benita Cayetano, no me molestaréis y me decís, ¿qué me aconsejas para seguir yo adelante? Y las que no sientan esto, pueden venir igual. Las puertas siempre están abiertas. Yo no voy a romper la amistad con nadie, porque quien dirige la cosa es Cristo, el Maestro, no yo. No faltaría más. Y a ver si tratáis de entenderme, de comprenderme, porque a través de toda mi vida siempre he predicado lo mismo. Y cuántas veces he tenido que decir a hombres y a mujeres, a través de mi vida, no vengáis más por casa, me hacéis perder el tiempo. Porque yo trato de predicar el Evangelio de Cristo. ¿Y cuántos? ¿Y cuántas a través de mi vida han venido solamente para sus intereses, sus egoísmos? ¿Para buscar una chica? ¿Para buscar un chico? Que vayan por ahí en las discotecas, se dicen. Pero cuando vais a escuchar a Cayetano, pensad que es Cristo que os está hablando por boca del yesero, y que no voy a exigir a nadie nada, ni a cobrar una peseta de nadie. No necesito socios ni socias. Necesito que haya hombres y mujeres, y en este caso vosotros, que empecéis a entender el apostolado de Cristo. Y este apostolado se empieza primeramente por uno mismo, después entre la familia, y si viene bien, hasta fuera de la familia, con otras personas. Pero si no se empieza por dentro, primero de uno. Tenemos el caso de esta pobre chica de la India, sugestionada por las monjas católicas en la India, deja su familia. Decía la prensa que dejó hasta su padre enfermo, su madre muerta, algunos hermanitos, y se viene a Mallorca, ingresa en el convento de monjas en Inca, y otra en Palma, que había venido también antes, pero esta de Inca. ¿Por qué no le ha dicho el clero de Roma, tú quieres ser monja, empieza en tu casa, cuida a tu padre hasta que se muera, después cuida a tus hermanitos hasta que sean mayores, sé monja en tu casa, no en un convento y abandonando después a la propia familia? ¿Qué clase de cristianismo es este? ¿Os dais cuenta? No se trata de encerrarse en un convento, no se trata de hacer comedia. La mujer, vosotras en vuestra casa podéis ser apóstoles, sacerdotes de Dios, empezando por revolucionaros a vosotras mismas, matar la bestia que todos tenemos dentro y que el ángel pueda renacer, y empezar, ya digo, después de vosotros, el ambiente, la casa. Es muy fuerte esto, pero no hay otro camino, y hay que quitar de nuestra mente después el egoísmo, el odio, la rabia, la venganza, los llamados celos que matan a mucha gente. Nada de todo esto. Cristo, nadie más que Cristo. Y si después con los familiares, con vuestros maridos, con vuestros hijos, la cosa no va bien, paciencia, que hagan lo que quieren, pero que vean en vosotras, como digo en este mensaje, apóstoles de Cristo, sacerdotes de Dios. No se trata de lamentarse, no se trata de rezar a Ave María y hacer el papel de tonto, no, pero la casa la podéis convertir en un auténtico convento, en una auténtica iglesia, en un verdadero templo, pero donde reine la paz, la armonía, la energía, como digo aquí, y vendrá la alegría. ¿Os dais cuenta? Este es el mensaje del Cristo. Dices, Cayetano, a estas mujeres, si están dispuestas a convertirse en sacerdotes de Dios, en apóstoles míos, dice Cristo. Les hablas tú, así, yo hablaré de vez en cuando a través de tu boca, pero después a cada una les diré, les daré la llamada. Me choca porque a veces he oído mujeres que han dicho, yo he oído la voz, he sentido la llamada para meterme en un convento, entonces esta llamada no es de Dios. ¿Os imagináis todas las mujeres del mundo en conventos de monjas? ¿Os imagináis a todos los hombres sacerdotes o frailes? Y Jesús de Nazaret dice, aprended de mí. Y otra vez tengo que repetir que él trabajaba de carpintero, pero había mucho más en su vida. Ya vendrá el momento que, si me lo preguntáis y viene bien la cosa y vais avanzando, os diré una serie de cosas que estos señores no predican, no explican. Os diré algo que a veces ya está en estos mensajes, de que Jesús de Nazaret era más bien bajito y feo y cojeaba de un pie. ¿Os dais cuenta? Jesús de Nazaret no era lo que han pintado hasta ahora los pintores antiguos y modernos, sobre todo los antiguos, y las esculturas. mucho menos esta sábana de Turín, que esto sí que es la gran tomadura de pelo. ¿Os dais cuenta? ¿Estáis dispuestas a ser apóstoles de Cristo? No tenéis que contestarme a mí, a Cristo. Pero esto ha sido la llamada. Precisamente tenía que ser hoy esto, esta llamada a las mujeres. Ya tengo preparado también un mensaje para los hombres. Los hombres no serán tantos a lo mejor, y además será un poco más adelante, será ahí un poco ya más, el tiempo más frío, será arriba. Pero este mensaje, que ahora tendréis ocasión de leerlo en vuestra casa, de meditarlo, poned atención sobre todo a esto que os digo. Imaginad en estos momentos pocos obreros, pocos, los indispensables, en Norteamérica, en Inglaterra, en Francia, en los países árabes, en Israel. ¿Dónde estaría este peligro de guerra? No existiría. No habría barcos allí, no habría soldados, porque estos gobiernos dirían: no puede ser, tenemos pocos obreros, si los quitamos tendremos que quitar unos albañiles, unos que nos siembran las patatas que nos comemos. No puede ser, tenemos los obreros justos. Y todo lo arreglarían discutiendo, pero como que les sobran varios millones de pobres, de obreros en cada nación. Y vosotras, mujeres de todo el mundo, sobre todo las mujeres pobres, las obreras, les dais más carne de cañón a estos vividores, que aunque os digan que están civilizados, o que hablan de cultura, o que se codean con los mandamases religiosos, ni unos ni otros creen en Dios. Ignoran su existencia, porque su Dios es el poder y el dinero, el eterno becerro de oro, no hay más. ¿Y cómo, después de estos señores religiosos, cómo han podido transmitir experiencias espirituales si ellos mismos no han tenido estas experiencias espirituales? ¿Cómo han podido dar experiencias si no las han tenido? Porque las cosas de Dios no se aprenden en un seminario, se aprenden en uno mismo. La meditación, la oración mental, espiritual, esta relajación, este tratar de estar en contacto con el maestro, todo esto produce una vida sencilla, clara, positiva. Después vienen estos sueños que poco a poco se convierten en viajes astrales. Después ya, cuando se habla de transmisión del pensamiento, de la telepatía, de la reencarnación, cuando se habla de estas cosas, el cristiano de verdad no lo ignora, no ve nada extraño, sino normal. Fijaos con aquel detalle que tantas veces yo he predicado por allí. Una casa de campo, bueno, una caseta en el campo de donde guardan las herramientas, un campesino allí dentro a pleno día con un perrito pequeño. Él había entrado a la caseta y el perrito le tiraba de los pantalones: ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y lo saca fuera de la caseta aquella. Cuando lo ha sacado fuera, el techo de la caseta se cayó. Estas casetas solo, más o menos, están hechas ahí con cuatro paredes y unos troncos, unas tejas, unas piedras y pero había para herirse fuerte o para matarse. Y el perro se dio cuenta del peligro antes que el ser humano, un hombre payés, que a lo mejor, sin duda, había sido bautizado por la iglesia, había hecho la primera comunión, y si era casado, se había casado en la iglesia del pueblo. Pero el perro, que no tenía nada de todo esto, le avisó. ¿Qué pasa aquí? Las cosas de Dios no se aprenden en seminarios, en libros, escuchando sermones, ni de Cayetano, ni del obispo, ni del papa mismo. Se aprende andando uno mismo hacia el maestro. Señor, ¿qué tengo que hacer? Dime lo que tengo que hacer y decir en este mundo. ¡Ayúdame, maestro! Y esto no es necesario que lo digáis de boca, ni gritando como yo ahora grito. Basta que lo digáis de corazón al maestro. Y muchas veces el maestro hace el sordo, pero nunca nos deja. Si tenemos la intención de ir a él, lo tenemos. ¡Abre tu puerta!, dice él. Yo entraré y cenaré contigo. ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa romántica! Cenaré contigo. Pero abre tu corazón. Es por esto que después los apóstoles dicen: no olvidéis que somos templo de Dios. Claro. Y cuando yo digo este mensaje aquí, de vosotras las madres, estos hijos traen la vida que Dios nos da. Pero es más, y en otras ocasiones lo he dicho, es más, cosa que no se atreve la teología católica ni protestante a decir. Lo que voy a decir ahora, algunas ya lo saben, otras no. Es más, cuando la mujer está pariendo al hijo, se convierte en madre de Dios. ¡Madre de Dios! Porque el Espíritu está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y el Espíritu no lo creamos nosotros, ni siquiera el físico. Es una reproducción, podríamos decir que es una fotocopia del físico, pero después Dios mete en aquel cuerpecito el Espíritu de Dios. Dios es Espíritu. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos Espíritu. Por lo tanto, la madre en aquel momento se convierte en madre de Dios. ¿Os dais cuenta? Ahora ya podéis escuchar los teólogos católicos y protestantes, principalmente católicos, que dirían: este hombre está en la luna, está abollado. Solamente hay una madre de Dios, la madre de Jesús. ¡No! Repetiremos lo mismo, que quede grabado. Dice: yo sé que mi Redentor vive. Y lo dice muchos siglos antes de nacer Jesús. Pero su Redentor, el Redentor es el Cristo, el Espíritu. Por esto vemos que 500 años antes del nacimiento de Jesús de Nazaret, nace un hombre llamado Siddhartha, de gente rica, abandona la riqueza y se lanza a buscar al Cristo. Lo encuentra en sí mismo, encuentra al Cristo, que él le llama, le da un nombre y le dice: el Buda. Y entonces Buda, por boca de Siddhartha, dice las mismas verdades que Jesús de Nazaret, que Cristo. Y lo chocante es esto, que dice Buda cosas 500 años antes. Hay un pasaje maravilloso que es cuando Buda con sus apóstoles va por el campo y encuentra una niña en una fuente que saca agua, y Buda dice a sus seguidores: ¿veis? Esta agua no sacia la sed, la física sí. Y hace una comparación del árbol, de la vida y qué sé yo, pero habla del agua, del espíritu, que esta sí que sacia la sed. Pasan 500 años y viene Jesús de Nazaret, cambia la escena y es una mujer, la mujer samaritana en la fuente. Esta agua no sacia la sed, la que yo doy sí. ¿Os dais cuenta? Porque el Cristo, el Espíritu Eterno de Dios, está en unos y en otros, y en vosotros si queréis. Por esto después podemos repetir lo mismo, porque ya dice el Maestro: a nadie llaméis Maestro, porque uno es vuestro Maestro, Cristo. Da pena, es triste ver que haya sacerdotes católicos y pastores protestantes o budistas, su santidad el Papa católico, su santidad el Lama del Tíbet, el Reverendo Padre, su excelencia o vuecencia o Monseñor. ¡A nadie llaméis Padre espiritual! ¡A nadie llaméis Maestro espiritual más que a Cristo! Mirad si hay una diferencia enorme del cristianismo que os estoy predicando, del cristianismo que ellos predican. Habréis leído en la prensa alguna vez que un sacerdote católico de Palma, que estaba riendo por las calles de Palma, es profesor de teología, escribe libros y a veces artículos en la prensa. Este hombre ha estado varias veces en esta casa y en mi casa arriba, y nos dice, y me ha dicho ya muchas veces: pero Cayetano, es que tú tienes, vosotros tenéis lo que yo no tengo, lo que yo he buscado siempre: Cristo. ¿Cómo? Sebastián. ¿Apareció Sebastián? Sí, Sebastián. Sebastián. Y tú eres profesor de teología, y tú has estudiado en un seminario. Y aquí, sentado precisamente en este sofá, estaba ahí a la pared. Y dice: pero Cayetano, lo que tú ahora dices, esto yo no lo conocía. Yo no conozco al Maestro. Y se puso a llorar. Ahora he tenido que escribir a otro sacerdote, que era de la iglesia de San Miguel y otras parroquias, que se casó con una tal Catalina Viña, ahora vive en Purpuñén, ha ido a unas reuniones de Holanda estos días en la iglesia parroquial esta del Can Redó, a ver si levantan un poco los ánimos a los sacerdotes casados. ¿Para qué? Les digo yo ya en una carta: ¿para qué? ¿Qué queréis del Vaticano? ¿Que os sigan pagando la cosa mensual? ¿Que tendrá que despender de ahí? ¿Que en el Vaticano os digan, os damos el visto bueno? Tú, le digo, Pere Barceló, que es Pedro, y tú, Catalina Piña, y le envío ya un mensaje a las mujeres: tú, Catalina, y tú, Pedro, su esposo, los dos, buscad a Cristo, tened la iglesia en vuestra casa. Y no os hablo, no os doy polémica de si hacéis la misa así o así. Si queréis hacer la misa con una hostia, allá vosotros. Porque lo importante delante de Dios no son estas tonterías. ¡Tonterías! Porque si el corazón no está con Cristo, ya podemos ahí poner pan, vino, hostias, ya podemos poner allí todos los ritos, ceremonias, dogmas. ¡De nada sirve si no hay Cristo en el corazón! Y como que siempre este reloj es pequeño pero avanza, repetiré lo de antes. Este mensaje es para todos. Y las que estos días empiezan a sentir algo, Cayetano, he sentido yo que sí, yo quiero hacer apóstol. Entonces, hay esto y esto y esto que yo puedo aconsejarte. Repito, las mujeres que no vengan con esto y simplemente vengan para pedirme cosas, hacerme preguntas, siempre bien recibidas. Pero por favor, no me hagáis perder el tiempo. No vengáis las más jóvenes a buscar chicos. Y a los chicos les diré, no vengáis por allí a buscar chicas. Porque si se realizan matrimonios, uniones, aunque sea por el civil o sin civil, en esto yo no entro ni salgo. Es Dios que, si estáis bien con Dios, todo va bien. Pero por favor, no me hagáis perder el tiempo, porque después yo digo, esta mujer, esta chica, viene por las cosas de Dios o viene para buscar partido. Esto ya no me interesa. Me explico, creo que me entendéis. Pero sobre todo, no olvidéis esto de las madres, los hijos. Pero cuidado cuando hablo de esta forma, porque cuando viene un hijo, una hija, cuando viene, gracias a Dios que sea bien recibido. No veo ahí esta pequeñita, no veo a la Estela. Gracias a Dios, bendito seas Dios, que nos has dado un hijo, una hija. Pero cuidado, cuidado, no nos pasemos. Hay unos mensajes por aquí pequeñitos que dicen, daos de baja de la religión, etcétera, etcétera, pero procurad no tener muchos hijos. Uno, dos, máximo, porque resulta que hay un montón de cosas, sobre todo esta economía por las viviendas. Yo he conocido familias, gente obrera, gente pobre, en una casa eran 9 hijos y uno de fallecido, o sea que aquella pobre mujer trabajadora tuvo 10, en otra casa 14. ¿Cómo se les puede dar después un alimento adecuado, vestidos, colegios, un estudio de que pueda superar un poco, como puede ser? Mientras que si es uno o dos y la economía más o menos, ¿no? Os dais cuenta, esto sin contar lo que os he dicho antes y lo que digo en el mensaje, para quedar más soldados para las guerras. ¿Cuántas veces he dicho, son 2 tiendas, y ahora va bien para vosotros? 2 tiendas, y cada tienda necesita una dependiente. Y va una sola, a las 2 tiendas, no hay más. ¿Necesitan ustedes una dependiente? Sí. ¿Qué me dan? 10. Bien, un momento, voy a la otra tienda. Aquí me dan 10. ¿Usted qué me da? Hombre, yo te necesito, yo te daré 12 o 15. La oferta, la demanda. Ahora cambiemos la cosa. Dos tiendas. Y va una y dice: ¿necesita un independiente? Sí. ¿Qué me da? Yo, 4. Es que, no, nada de este. Si o lo tomas o lo dejas, porque detrás de ti hay centenares. ¿Veis? La oferta y la demanda. Me choca tanto, a veces viene Lucía, mi hija, y hay mujeres casadas que me dicen: Lucía, la parejita, una niña sola, la parejita. ¿Mantendrás tú a la parejita? En la calle de San Miguel, frente al hospital militar, en las casas viejas, estábamos viviendo nosotros, y había un barbero, una peluquería, al lado de nuestra casa, y un chico que trabajaba allí, Pedro, hacía unos meses que estaba casado, y había un sacerdote de por ahí también, con su sotana y todo, que iba al barbero y le decía cada 2 por 3: Pedro, ¿qué esperáis? A vuestro primer hijo y después otro y otro, ¿y qué esperáis? Los niños traen un pan debajo del brazo, ¿qué esperáis? Y allí el hombre estaba, había terminado la guerra, Franco, y sobre todo las sotanas dominaban. Y Pedro me decía: ay, Cayetano, yo no sé qué decirle a este hombre. ¿Tú piensas alguna vez saber qué puedes decirle? No le ofendas, piensas algo tú. Y un día voy al barbero y Pedro me dice: ay, caramba, esta vez sí que me he enfrentado a él, porque otra vez ha insistido. Y yo le he dicho: mire usted, yo trabajo aquí un sueldo sencillo, podemos vivir con mi esposa, pero si Dios me envía un hijo ya veremos más adelante. Pero si usted se compromete a alimentarlos, vestirlos, pagarles buenos estudios en los colegios, que Dios me envíe a todos los que quiera. Y a partir de aquel momento, el sacerdote católico ya no le dijo nada más. ¿Os dais cuenta? Repito, ¿queréis ser apóstoles de Cristo? ¿Queréis ser sacerdotes de Dios en vuestra propia casa, en vuestra vida? Y hasta comunicarlo, no importa de palabras, sino los hechos mismos. Y cuando viene, viene de palabras. Caiga quien caiga, sin temor, con energía. Pertenezco a la Iglesia de Cristo, la Iglesia de Dios, que no tiene nada que ver con las religiones organizadas. Es muy fuerte todo esto. Tenéis que venceros a vosotros mismos. Es muy fuerte, yo lo comprendo, pero no hay otro camino, porque si no, os pasaréis toda la vida detrás de estas organizaciones, como el vagón detrás de la máquina. Y los vagones, ya sabemos que siempre siguen a la máquina, y si la máquina se sale de la vía, se salen todos. Y Jesús nos dice, oh Cristo, por boca de Jesús: si un ciego guía a otro ciego, ambos se caen. ¿Qué pueden enseñarnos estos seres humanos que solamente tienen estudios? Tanto de estudio y de seminario, tanto celibato, y después salen y se casan. Este otro hombre, un sacerdote católico de Muro, creo que era, deja la sotana, se va a América, en Nueva York mismo, se casa, tiene un negocio. Una mañana decía la prensa, porque yo os digo algo que la prensa ha dicho hace una temporadita, no muy larga, la secretaria entra en el despacho ahí, lo habían cosido a tiros, como se dice, ahí en el despacho, estaba muerto, sangrando, por sus negocios sucios, que había hecho alguna venganza. ¿Sacerdote de qué? De Dios. No, sacerdote de una organización humana. De haber tenido a Cristo, no había tenido ninguna necesidad de ir a América a hacer negocios. Habría quedado en su pueblo trabajando de carpintero, de albañil, sembrando patatas, pero teniendo a Cristo en el corazón. No se puede servir a Dios y al dinero. Esto ya lo ha dicho muchas veces el maestro. No se puede servir a Dios y al dinero. Una de las dos cosas. Y si queréis paz de verdad espiritual, y si queréis vivir la vida sin ensuciarla, y si queréis ser de verdad cristianos de Cristo, mandad a pasión. Toda la comedia humana y social de religiones y políticas y militarismo, y permitidme la palabrota, que todo esto es una mierda, una porquería. Buscad a Dios en vuestras mismas, en vuestro corazón, y después tratad de que en vuestra casa reine esto. Y si no puede ser, que no podéis ahí con vuestro marido, con vuestro compañero, ahí no puede ser. Entonces primero es Cristo, primero es Dios, y no complicarse la vida y después tener que acudir continuamente a buscar medicamentos humanos porque la vida se hace insoportable. No encontraréis nunca la paz del espíritu si no hacéis el retorno de lo que nos dice la Biblia del hijo pródigo. Se va, se marcha de casa, pasan unos años y vuelve otra vez a la casa del padre. Esto es el espíritu. Cuando entra en ese cuerpecito pequeñito, recién nacido, el espíritu tranquilo, normal, va creciendo el físico del niño, de la niña. Después la sociedad, los mandamases religiosos y políticos, el capitalismo, lo droga a este niño, a esta niña. Y crece dentro de toda la porquería, porque no es solamente droga de hierbas, droga en todas las cosas de la vida, la ansia de tener un coche, un vestido nuevo, un chalet, algo, este es droga. Y entonces se larga de la casa de Dios, de la casa del Padre, y después todos son lamentos porque la vida le pega fuerte, y cuando no encuentran salida, hombres y mujeres se drogan, se emborrachan, se ahorcan o se pegan un tiro. Es triste todo esto, porque las religiones no les han enseñado lo que es Dios, que es nuestro Padre, lo que es Cristo, que es el aliento de Dios, el Espíritu de Dios. Ya digo, este avanza mucho. Lo dejaremos, que quede bien clara la cosa. Leed estos mensajes que lleváis y allá vosotros. Y si hay alguien que quiera hacerme preguntas de una forma particular, siempre me tiene a mí ahí arriba. Y estas, por ejemplo, que han venido de Inca, si quieren hacerme alguna pregunta, se sientan por aquí y me hacen alguna pregunta, que aproveche la ocasión. Ahora, y las demás en plan cómico, como decimos a Rosa, Rosa, y las demás que vayan a hacer las las lentejas o las sopas o a cuidar a su jefazo, como tú, que tienes tu jefazo y hoy está un poco pardalado. Unos minutos, poca cosa. Si hay alguna palabra o alguna pregunta que hacer de forma general, ahora es el momento, pero no pasemos de muchos minutos. Esto te ha sido un mechero. Al final te diré, bueno, lo puedo decir ahora. A ti. Sí. Me telefonearon. Cayetano. Es que yo. Yo contesté. Ya, después ya te lo diré. Y yo me quedé espantado. Dije, ay, y ahora seguramente este hombre. Pero se ve que él, en lugar de ir a la cosa, al tronco, se fue por las ramas. Y nos quedamos los dos a la Luna de Valencia. Después ya hablaremos de eso. Estamos.